vez más, el más letal de los quemadores, trayendo fuego para Yal. En la disco, siempre yo formo el algarete, dietro y la barca es el tubo que más le mete. Formo el vacilo cuando comienza el party, la gata después de comer la llevo en el Ferrari. Si ellas quieren, sandungueamos toda la noche, agarra la palanca que yo me encargo del cloche. Y dale, dale duro pa' que goce. Pide más, pide más, me pide más. Pide más, pide más, me pide más.